Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Viaje a la Luna. Después de este lunes pasado, que fue feriado y estuvimos ausentes acá de la ciudad de Córdoba y no salimos al aire, retomando con todas las ganas, la verdad, este espacio que nos provoca tanta satisfacción producirlo y llevarlo al aire para compartirlo con todos ustedes que están fieles del primer programa. Ya estamos en este programa número 12, programa que hoy nos trae toda esta energía canceriana que está inaugurada recientemente a partir del 21-22 de junio, más o menos. Dijimos que, digamos, cuando uno habla de la energía que comienza en Cáncer, en Géminis la vez pasada, estamos hablando siempre del trayecto del Sol, ¿verdad? Cómo el Sol va recorriendo esos distintos signos zodiacales durante las dos estaciones, digamos, de la energía, que son los 12 meses y los 12 signos. Empezamos en Aries, allá por marzo, seguimos luego con Tauro, después con Géminis, que fue este tercer momento, y ahora con Cáncer, inaugurando un poquito este recorrido. Y bueno, siempre hablamos un poco del tema del día y luego vamos abordándolo con música, con fragmentos de entrevistas. Ese ha sido el modo habitual de realizar este programa. También hemos compartido textos, diálogo con invitados en el estudio, pero hoy les anunciamos que será otra la modalidad de comenzar a plantear el tema. Esta vez yo no voy a decir nada de entrada, sino que vamos a invitar a otra modalidad que tiene que ver con una visualización. Para quienes nos están escuchando dirán, qué extraño una visualización vía radio. Pero se trata de una propuesta que elaboró Eugenio Caruti. Yo les he hablado de él. Eugenio Caruti es un astrólogo muy conocido acá en Argentina, que tiene su instituto, digamos, de enseñanza de la astrología en Buenos Aires, Casa 11. Él toma muchos aportes de lo que es la astrología humanista de Liz Green y Howard Sasportas de Estados Unidos, y la reformula con otros saberes. Él estudió física, antropología, digamos, hace un recorrido riquísimo e interesante. Y plantea como modo de acercarse a la comprensión de los signos, de los planetas, de todo lo que es el lenguaje de la astrología, porque no es, digamos, no es ni más ni menos que un lenguaje que desarrolló el ser humano para poder comprender algunos fenómenos que, digamos, que le atraviesan y le hacen ser de determinadas formas, ¿no? Esto que se dice generalmente, que la astrología es como una especie de determinismo así predictivo, bueno, no es el enfoque que desarrolla Caruti. Tiene que ver más que nada con una forma de comprensión de nosotros mismos y de los fenómenos que acontecen al ser humano y a nuestro planeta. Bueno, un grado de abstracción importante para presentar un poquito qué se trata de esto, pero lo tomemos como un lenguaje más y tomemos entonces esta propuesta de visualización como un lindo juego para este momento, esta tarde-noche ya de invierno, iniciando el solsticio de invierno ahí el 21 de junio. Así que los invito a quienes nos están escuchando a acomodarse cómodos, tranquilos, en alguna parte de su casa, relajar un poco el cuerpo, descargar ahí todo lo que se ha ido sumando a lo largo del día, sentir un poquito la tierra, cerrar sus ojos, quien así lo desee, y dejarse llevar un poquito por estas palabras de la visualización del signo de Cáncer. Perciban un bebé dorado flotando en el espacio. El espacio ya se ha llenado de estrellas, de luz y de oscuridad. Sientan ser rodeados por esas estrellas, por la inmensidad del espacio. Vean cómo el bebé dorado, con su risa y su alegría, ha aprendido a construir universos cada vez más complejos con la luz y la oscuridad. Observen ahora cómo está creando una esfera, una enorme esfera en la que predominan los reflejos azules. Ahora, lance esa esfera al espacio. Vamos a seguir la trayectoria de ese objeto esférico ovoide hasta que se ubique en el espacio. Vamos acercándonos a él. Vamos a ver que es un planeta azul. Vamos a ver un veteado blanco que, si nos acercamos más, descubriremos que son nubes que lo cubren en ciertas zonas. Si nos acercamos más aún, vamos a descubrir los contornos verdes y marrones de los continentes del planeta Tierra, de nuestra Tierra. Estamos llegando a nuestra Tierra. Desciendan cada vez más. Visualicen los mares, las llanuras, las montañas. Vamos a ir girando porque vamos a entrar en la Tierra, en un lugar en el que es de noche. Vamos a ver la luna brillando en su cuarto creciente en el cielo. Vamos acercándonos a una zona muy oscura, donde vemos las siluetas de los árboles y escuchamos el sonido de animales. Estamos entrando en la Tierra, en un lugar donde hay selva, donde hay jungla. Traten de sentir en la noche cerrada los aullidos, los sonidos de toda la vida, de todo lo viviente que hay allí. Hasta que ven un claro en la jungla, y en el centro de ese claro, la luz del fuego. Diríjanse hacia allí. Allí hay una aldea circular, muy protegida por una empalizada y un foso, con guardias armados en la entrada. Acérquense a la aldea, al puente sobre el foso. No tengan miedo. Los guardias los reconocen y les dan la bienvenida. Ustedes entran en la aldea, vean las chozas, sientan el calor de la aldea, el olor a comida. Miren adentro de las chozas, vean los utensilios, los familiares utensilios de los seres humanos. Siéntanse atraídos por las voces de los aldeanos hacia el centro, donde hay un fuego y un estandarte. Alrededor de ese fuego está dispuesta toda la tribu. Conversan, ríen, cocinan su alimento. Pueden oler la comida, pueden ver los rostros de hombres, mujeres, niños, ancianos, madres amamantando a sus hijos. Pueden ver cómo todos se conocen. Han vivido mucho tiempo juntos, desde siempre. Está el calor de haber vivido desde siempre juntos. Son una tribu. Vean cómo ustedes van entrando a esa tribu y se sientan alrededor del fuego. Se dan cuenta que ustedes conocen a esa gente, que ustedes pertenecen a esa tribu. Ustedes son un miembro de la tribu, pueden escuchar las conversaciones, ver los rostros familiares, pueden comer la comida que les sirven. Sientan el afecto que hay en ese gesto, los recuerdos que evoca el sabor de la comida. Están en casa. Están en casa. Pueden escuchar a los ancianos contando sus relatos, contando las tradiciones de la tribu. Quizás hayan escuchado muchas veces ese relato, pero quieren volver a escucharlo, porque ese relato habla de nosotros. Ustedes quieren escuchar hablar de nosotros. Se sienten muy seguros y cómodos. Si ven hacia afuera, hacia la selva, van a ver que hay oscuridad. Siguen escuchando los aullidos de los animales peligrosos. Afuera hay peligro, pero ustedes sienten que están adentro, donde no hay peligro, donde hay seguridad. Ustedes están en lo conocido, están en casa, alrededor del fuego, con los suyos. Ustedes están en casa. Thank you. pasaba la visualización para el signo de Cáncer y cómo cuesta volver, ¿no? De la tribu, de la aldea, de ese confort, de esa seguridad para seguir acá hablando al aire. Y bueno, me pareció una forma diferente y tal vez como muy apropiada para poder generar sensaciones o evocar algunos sentimientos que tiene esto que tiene la visualización, ¿no? Que no es la palabra hablada que nos dice qué es, sino que nos permite a nosotros, los que escuchamos, los que nos dejamos llevar por esta visualización, generar nuestras propias imágenes, digamos, generar nuestras sensaciones ante ese relato, ¿no? A ver qué nos producía esto de entrar en la tribu, de reconocer esos rostros, de sentir que nos conocemos, que somos nosotros. Es muy interesante esta herramienta de la visualización en muchos aspectos. Hay muchísimas, digamos, como corrientes que utilizan, sobre todo vinculadas a la sanación, a lo terapéutico, que utilizan las visualizaciones como formas de llegar a algunos lugares de lo inconsciente, tal vez. Y esta me parece una forma muy apropiada en cuanto a lo astrológico, porque el grado de comodidad, de incomodidad, las sensaciones placenteras o no que nos generan estas imágenes, en este caso la visualización del signo de Cáncer, también nos habla de nuestra distancia o cercanía con este principio energético, ¿no? Con este signo en particular que es Cáncer y con lo que Cáncer nos trae. Esta idea, esta noción de identificación o rechazo también tiene que ver mucho con lo que planteaba Jung de aquellos aspectos que están en luz o en sombra, ¿no? En nuestro psiquismo. Entonces, eso es interesante, la visualización, que no hay un filtro intelectual a la hora de decir, bueno, si yo soy de esta manera, me siento bien con estas cuestiones y estas no, sino que simplemente al dejarse llevar por el relato y lo que nos va pasando genuinamente, vamos viendo qué distancia hay con esto que nos está proponiendo. Si nos sentimos cómodos en la aldea o tenemos ganas de salir corriendo a la selva, ¿no? Y bueno, Cáncer como signo, dijimos que íbamos a estar hablando ahí en Facebook. Recuerdo para quienes nos están escuchando que nos encuentran en Viaje a la Luna, programa de radio, allí en Facebook. Siempre vamos adelantando los temas de los distintos programas ahí. Dijimos que vamos a estar hablando un poquito de Cáncer y en realidad de expresiones de lo canceriano, no necesariamente solamente desde la perspectiva astrológica, sino luego sus distintas manifestaciones, pero hablando netamente más desde un lugar así de comprensión desde la astrología, podemos hablar que Cáncer nos viene a traer esta vibración de estabilidad, de contención, de ternura, de protección, de contacto, de amor a la vida, a los niños, de pertenencia, ¿no? Pensemos esta imagen de estar en la aldea todos compartiendo un plato de comida, mirándonos a los ojos, compartiendo este lugar calentito, protegido, que nos separa de esa jungla peligrosa en la oscuridad, ¿no? Entonces nos habla de eso, de contención y de pertenencia, y también de interioridad. Como principio energético, es decir, como el mayor grado de abstracción, digamos, el principio vibratorio canceriano, tiene que ver con estabilizar y dar forma. Eso sería como el principio energético. Después podemos ir viendo las manifestaciones mucho más concretas. Pero esa es la forma en que opera Cáncer como energía, estabilizando y dando forma, una forma que se constituye en borde protector para aquello que habita y crece en su interior. Entonces pensemos que venimos de esta diversidad, esta multiplicidad geminiana que salta de un lugar a otro, hiperasociativa, superficial, que va picando de un lado, que digamos que asocia todo, tiene que ver con todo, ¿no? Y muy mental, porque es una energía de aire, Géminis, y venimos, sigue el recorrido y cae en Cáncer. Entonces esta multiplicidad geminiana se aquieta, se convierte en forma, ¿no? Veíamos que algo así pasaba al iniciar el recorrido energético en Aries, que era energía en estado de liberación y se asentaba en la materia de Tauro, ¿no? Entonces acá pasa algo similar en el sentido que la fragmentación y la multiplicidad geminiana se aquieta en Cáncer, se aquieta y toma forma. Es esta cuarta estación en donde la energía se cierra sobre sí misma generando una forma estable. Y hay algo interesante acá en esta idea del cerrarse sobre sí misma, porque cerrarse significa dos cosas. Una es que al cerrarse se genera una interioridad, ¿sí? Pero al mismo tiempo el cerrarse me separa de la exterior. Es lo mismo que pasaba en la aldea. Pongo muros, me siento protegido, hay un nosotros, hay una identidad con esas personas que habitan la tribu, pero al mismo tiempo me separan de lo que está fuera de este lugar protector, ¿no? Entonces, esa estabilización de la energía, ese cerrar la energía cambiante que habría permanentemente con Géminis, es lo que permite que algo nuevo se geste y viva. Pensemos si no en la gestación misma de un bebé, ¿no? Ahí tenemos ya una materialización muy concreta de lo que implica cáncer. Un momento canceriano de la vida es el embarazo, por excelencia, la gestación, porque para que el bebé se geste precisa de una interioridad protectora, precisa de algo que le brinde sustancia de manera permanente para su crecimiento y aislarlo de la exterioridad, porque si fuera de la panza, digamos, sería... no imposible ya, ¿no? Con toda la tecnología, pero aún saliendo de forma prematura, un bebé necesita interioridad y un lugar protegido y suministro de sustancia, digamos, para su crecimiento. Entonces, esto tiene que ver con la vibración canceriana, ¿no? Dar un interior protector y proveer la sustancia necesaria para que esa nueva forma de vida crezca. Esto que decíamos que es la vibración canceriana está muy presente en los actos de gestación, en el útero que cobija al bebé, luego en el acto de amamantar, donde se da una absoluta intimidad y una transferencia de energía y sustancia entre la forma que lo contiene y la forma que la habita. ¿Se entiende? Entonces, hay una cualidad clave, cáncer. Y esto que estoy diciendo ahora ya lo vamos a ir viendo a lo largo del programa con qué otras... cuestiones se relacionan, ¿no? ¿Qué es la simbiosis? Dijimos que allí donde hay estabilidad, donde hay forma compartida, donde se da la pertenencia, la simbiosis se hace presente. Y por eso hablamos de distintas manifestaciones, como la madre, el clan, la familia, las instituciones como la escuela, la patria, la tierra, digamos, son todas formas de manifestación de espacios que nos contienen y donde nosotros habitamos y nos desarrollamos gracias a esos espacios que nos contienen y que precisan de la simbiosis, es decir, la transferencia de sustancia. Esto que acabo de mencionar, la madre, el clan, la familia, instituciones, la patria, la tierra, ¿no? Nada más claro con lo que pasó ayer, incluso, ¿no?, con el partido de fútbol, la final de fútbol entre Argentina y Chile, cómo se reavivan todos esos sentimientos del nosotros, de la idea de nosotros compartido, ¿no? A pesar de tantas fragmentaciones que hay en Argentina y polarizaciones, aparece allí en el fútbol esta idea de pertenencia, de una identidad colectiva y una afectivización enorme, por eso generan las reacciones que se generan, ¿no? Ocurre esto mismo, esta simbiosis, esta sensación, porque no es una idea, es un sentimiento de pertenencia, una afectivización de esos espacios, ocurre con nuestra familia, ¿no? Nosotros decimos, somos, y bueno, nos identificamos con un apellido, con los lazos, también sucede con algunas instituciones, con partidos políticos, ni hablar con equipos de fútbol, o el colegio al que fuimos, ¿no? Toda esta idea de los símbolos que nos hacen sentir que somos parte de lo mismo. Y se pone en juego este recorte del que hablábamos, ¿no? Este momento en que la energía se cierra sobre sí misma y dice, estos somos nosotros y estos quedan afuera, estos son los otros. Es decir, que hay una simbiosis afectiva en esa definición del nosotros que me hace sentir que pertenezco a la forma que me contiene, ¿no? Pensemos en todos aquellos, ni hablar en los partidos políticos, o sea, si soy de este no puedo ser del otro, ¿no? Esta idea de recorte entre nosotros y un otro, y donde me convierto en dependiente de la forma que habito y mi identidad se define en esa pertenencia. Eso es un momento sumamente canceriano. Entonces, Cáncer nos invita a experimentar afectivamente la forma dentro de la cual vivo y de establecer un vínculo nutricio con esa forma que me contiene, porque soy parte de ella y ella es parte de mí. A un nivel profundo, Cáncer nos propone habitar y sentirnos habitantes, pero no desde una pertenencia regresiva, infantil, sino poder comprender que somos la humanidad y que la Tierra es nuestro hogar. Así que, hablando de interioridades, de espacios que nos contienen y de sentirnos habitantes, vamos a traer una canción muy bella de José González que se llama The Nest, El Nido. Pasaba acá José González con su tema de Nest, hablando de familias y hablando de clanes. José González es un sueco, con ese nombre uno jamás diría que José González es sueco, pero es sueco, es nacido en Suecia, de padres argentinos, su madre y su padre son argentinos y fueron exiliados allá a Suecia, por eso su nacionalidad. Pero tiene una música muy bella, donde realmente, como fue criado allá por padres argentinos, y en una época, digamos, donde con ese contexto político y con determinadas músicas que tenían que ver con ese contexto en el que se vivía, su música recoge muchísimas influencias de esa crianza. Así que me pareció, de hecho, digamos, mucho del folclore argentino, del folclore latinoamericano, hay ahí mucho de eso en la crianza de José González, de este sueco que pareciera argentino. Así que estábamos hablando de cáncer, decíamos esto de sentirnos pertenecientes, pero a un lugar, no de forma regresiva, no esta idea de pertenencia de somos un nosotros sin excluir al otro, podemos ser nosotros y ser la humanidad, ¿no? Y abarcarnos a todos en esta forma contenedora. Entonces, es una pregunta, no sé si hay una respuesta, de cómo pertenecer a la familia, cómo sentirnos pertenecientes sin que eso no limite quiénes somos, ¿no? Y algo de esto nos responde Luis Pesetti, que ya hemos puesto varios audios de él en nuestros programas. La verdad es que tiene unas joyas preciosas de lo que él escribe. En este caso es en Letras Peregrinas, es un audio, un texto que él lee en Letras Peregrinas, que es un espectáculo que ha dado con Juan Quintero, otro músico hermoso que nos ha acompañado en otros programas de Viaje a la Luna. En este caso es un audio que se llama Gracias por tus cuidados, y luego una canción de Juan Quintero en el mismo espectáculo Letras Peregrinas que se llama Hermanos. Así que vamos a escucharlo ahí a Luis Pesetti y Juan Quintero. Gracias por tus cuidados.

manifestar un lugar donde crecer y desarrollarse, pero también un lugar de poder después diferenciarse, ¿no? De decir, bueno, este soy yo. Por eso pregunto y me preguntaba sobre la sensación de pertenencia que nos trae Cáncer, pero también la búsqueda de la propia identidad, ¿no? Para que no sea una pertenencia regresiva, que no nos permita crecer y ser quienes somos, ¿no? Bueno, hay algo de eso que nos vamos a seguir preguntando en lo que queda de esta media hora de programa. No sé si vamos a tener algunas respuestas definitivas, pero creo que desde muchos lugares se ha pensado el rol de la familia en nuestro desarrollo, ¿no? En cómo de alguna forma cada persona va buscando su camino, pero también en esa búsqueda de su camino va generando diferenciaciones de ese clan, de esa tribu a la que pertenece y en la que se crió, y luego cómo hacer ese camino de crecimiento sin una cuestión confrontativa, ¿no? Y honrando también lo que recibió, aun cuando lo que haya recibido no haya sido lo deseado, ¿no? Al menos, no sé si agradecer cuando hay cosas, ¿no?, que no son para nada lindas, pero digo, creer que eso también permite que uno sea lo que es, ¿no? Que lo sucedido también permite encontrar herramientas de crecimiento y de madurez. Bueno, me puse en un rol ahí muy, muy reflexivo, en voz alta. Quería comentarles, ya que estamos a media hora pasado el programa, que estamos acá al aire gracias a Radio Cultura, empezando por ellos, por esta hermosa radio 99.5, que nos pueden encontrar también online en Radio Cultura en Facebook. Allí hacen clic en Radio Cultura en vivo. También online, si descargan en sus celulares la aplicación de Radio Cultura, la tienen que buscar todo con mayúsculas y así lo van a encontrar en el Play Store. Y también agradecer a Yelen Beluati, que está en los controles como operadora, ya es su tercer programa, así que bueno, feliz y agradecida de esta amiga que nos acompaña aquí en la radio. Y quien les habla, Julia Cabrolie, que siempre me presento al final del programa. Bueno, ya vamos a ir mejorando y para la próxima me presento al inicio. Ya saben que si les gusta el programa pueden compartir ahí en Facebook los audios de programas anteriores o de sus amigos. Los invito a dar me gusta. La verdad que a mí me gusta mucho hacer el programa y nos gusta mucho estar acá con ustedes. Así que espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y para esta parte tenemos un poquito de otro que nos ha acompañado, otro grande que nos ha acompañado en otros programas, que es Carl Gustav Jung, o Jung, la verdad, no sé, algún día me sacaré la duda con alguien que sepa alemán, pero mientras tanto lo vamos a decir de una manera u otra. Este psicoanalista, psicólogo, la verdad que ha hecho aportes valiosísimos, ¿no?, en el campo de la psicología. Ya hemos abordado otro libro de él que llamaba Símbolos de Transformación, allá en el programa 3, que justamente la semana pasada, que no hubo programa, compartí ese audio del programa 3 ahí en Facebook, así que lo pueden encontrar, donde estuvimos hablando un poquito del viaje del héroe, del concepto de ánimos en Jung. Y esta vez un poquito como para contribuir con algunas, ¿no?, nociones a esta cuestión de lo canceriano y de las manifestaciones de lo canceriano, que una por antonomasia sería, una de ellas sería el arquetipo de la madre. Traemos acá un par de nociones de Jung sobre esta noción del arquetipo de la madre, que él dice que como todo arquetipo tiene una cantidad imprevisible de aspectos, ¿no? El arquetipo de la madre puede tomar la forma de típicas como la madre y la abuela, la suegra, la virgen, la iglesia, la universidad, la ciudad, el país, la tierra, el bosque, el mar, el árbol, el manantial. Vemos cómo hay un montón de imágenes, ¿no?, que resuenan con el arquetipo de la madre, y hay algo esencial en los rasgos de este arquetipo de la madre que tiene que ver con lo materno. Y él pone de manifiesto que en esto de lo materno tiene que ver el rasgo con la sabiduría, la altura espiritual, aquello que está más allá del entendimiento, lo intuitivo, lo protector, lo sustentador, lo dispensador de crecimiento, fertilidad y alimento. Entonces vemos cómo aquí en Jung, que realizó un extenso recorrido por todas las formas de la mitología, ¿no? De las distintas manifestaciones desde el hinduismo, pasando por la mitología griega, por tribus de África, realmente la ahí encuentra como estas formas típicas de lo materno, donde el rasgo común o los rasgos en común tienen que ver con aquello que protege, que da sustento, que permite el crecimiento de la fertilidad y el alimento. Así que muy en consonancia con lo que planteaba también acá lo canceriano como energía desde la mirada astrológica. Luego Jung hace un recorrido que no es nada sencillito en este libro, que se llama Arquetipos e Inconsciente Colectivo, y habla del complejo materno, es decir, que habla que el arquetipo de madre a nivel psíquico constituye la base de lo que se llama el complejo materno. Y ahí él enuncia distintas manifestaciones de ese complejo materno en el hijo, por un lado, en el hijo varón, y luego en la hija. Y establece como una cierta tipología, ¿no? Habla, por ejemplo, que en el complejo materno de la hija se puede dar la hipertrofia de lo materno, algo así como la exaltación de lo femenino, ¿no? Y en especial del instinto materno. Entonces, cuando se da un complejo materno con hipertrofia, es la clásica Susanita, podemos decir acá, digamos, para los que conocemos la tira de Mafalda. Luego hay otro como subtipo, que es la exaltación del Eros, luego la identificación con la madre, ¿no? Como distintas formas de uno poder, cómo va elaborando psíquicamente esta imagen de la madre, ¿no? Aquello que me da el sustento, aquello que me da el alimento, aquello que me permite crecer, ¿no? Él dice tiene distintas caras, ¿no? Por un lado puede ser la cara luminosa, que tiene que ver como la cara luminosa de la luna, que justamente la luna es regente de Cáncer, o sea que tiene que ver mucho con el arquetipo de la madre. La luna es la cara luminosa, dadora de vida, dadora de sustento, dadora de alimento, y la cara oscura, como decía Pink Floyd, la cara oscura de la luna, que también puede ser, ¿no? La madre que fagocita a su cría, ¿no? Y allí también es donde Jung establece esos aspectos negativos del complejo materno y las distintas caras que van asumiendo a nivel psíquico la manifestación de estos arquetipos, ¿no? Luego tenemos esto de la defensa contra la madre, y es como cuando cualquier es el famoso la famosa frase de cualquier cosa con tal de que no me parezca mi madre. Entonces habla de que es una forma de ponerse como en la vereda del frente, ¿no? De lo materno, de esa imagen arquetípica, y donde realmente se pierde mucha energía, ¿no? De oposición. Y luego sí están los aspectos positivos del complejo materno, que él menciona el de la madre, esta idea, ¿no? Del amor maternal como prácticamente el paraíso perdido, ¿no? Que es esos recuerdos añorables, donde se siente, digamos, esta noción del hogar, del cuidado, del cobijo absoluto. Y bueno, ahí hace otros recorridos más complejos el amigo Jung, que los invito a leer con exhaustividad, no lo vamos a hacer ahora aquí, pero me pareció interesante un poco retomar algunas nociones de las que plantea Jung, porque es nuestra relación fundante, ¿no? Con la madre, y también esta relación fundante con la madre, que también dice Jung, pobres mujeres, dejemos de pedirles tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo es como que la madre real de carne y hueso termina siendo, bueno, sí, con sus características humanas y la situación de vida concreta y todo lo que hizo o no hizo, bueno, sí, interviene, ¿no? En el complejo materno, pero también se le depositan todas estas imágenes arquetípicas a la madre, ¿no? Entonces, un poco como poder ser conscientes de cómo se han proyectado esas cuestiones en la madre física, cómo resultan ser depositarias también de muchísimas proyecciones de estos arquetipos que toman a la persona, ¿no? Entonces, por ahí es interesante el recorrido que plantea Jung para poder desandar un poco el camino propio respecto a nuestro vínculo con lo materno, más que nada, ¿no? Y luego si podemos llevarnos bien con nuestra madre, pero fantástico, ¿no? Ya tenemos la mitad del camino hecho, pero digo que es interesante pensar en este vínculo con lo materno, porque también es lo que luego nos va a permitir

siento las lágrimas pujando. Veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta ser. Qué hermoso. Bueno, pasaba Ana Prada, antes Gioconda Belli con su poema No me arrepiento de nada. Poema fuerte, ¿no? De ahí Gioconda diciendo un par de sus verdades. Esto de un poco rechazar o hacer su propio camino fuera de los mandatos, ¿no? De estos mandatos tan patriarcales y que a veces son reproducidos por nuestros, ni hablar de nuestra familia, ¿no? Pero también las madres como esas portadoras de muchas frustraciones, silencios, ¿no? Pensemos en que ella, bueno, Gioconda Belli nació en el 48, criada por una lógica familiar donde todavía la autoridad y donde la mujer trabajaba en casa y la autoridad era del padre y donde había mucha frustración en cuanto a la realización personal y donde estaba conminado el rol de la mujer meramente a esposa de y a madre. Entonces hay mucho de esos quiebres, ¿no? Esas fracturas, esas desvalorizaciones, esa insisto, ¿no? Como frustración o deseos acallados que han tenido que portar generaciones de mujeres a lo largo de la historia, y que, bueno, en los últimos tiempos ha habido un cambio importante en cuanto a eso y en cuanto al rol de la mujer. Y me pareció interesante un poco poner su voz diciendo esto, porque sí hay una idea de donde el linaje materno opera de forma muy fuerte, ¿no? En este vínculo nuestro con nuestra propia madre, pero después en quienes somos nosotros en la vida, fundamentalmente a la mujer, ¿no? Después al varón también en su vínculo con las mujeres, pero entiendo que hay como una herencia fuerte, ¿no? Muy desde el sistema patriarcal de centenares de años, que siguen estando muy, muy fuertes así en los deseos, ¿no? En los deseos, en esta forma de imponer mandatos y condicionar las elecciones, ¿no? Son una especie de ataduras casi invisibles, ¿no? Que vamos reproduciendo de forma inconsciente, y que me pareció genial entonces lo que plantea Gioconda Belli, un poquito confrontativa con su madre, que vaya a saber cómo habrá sido, pero bueno, es un deseo genuino de su ser escritora. Y también me parece en sintonía con esto. Hay mucho dando vuelta en internet así como propuestas. En algún momento hablábamos de lo que era el chamanismo urbano y todo un movimiento de la nueva conciencia femenina cuando vino Ariadna Muchaste a un programa aquí, que plantea este resurgir de la mujer, ¿no? Desde un lugar más conectado con su naturaleza, ¿no? Más conectado con lo femenino, y lo intuitivo. Y en internet decía, hay mucho circulando en esto, ¿no? Propuestas de sanación, de rituales, de hacer consciente esto del linaje materno. Bueno, después hay corrientes como la psicogenealogía, que habla del árbol familiar, la biodescodificación también, que tal vez algo de psicogenealogía estaremos hablando el próximo programa, ya vamos a ver. Pero digo, hay mucho dando vuelta de alguna manera es como sintomático, ¿no? Toda esta necesidad de repasar el vínculo con la madre, repasar y sanar, ¿no? las heridas que hay ahí en cuanto a nuestra familia y a nuestra madre en particular, que es el tema del que veníamos hablando. Y en una de las de estos lugares en internet hay como una facilitadora que es Bethany Webster, que ha escrito algunos libros que hablan sobre el poder, digamos, de lo femenino. Y me pareció muy interesante un texto breve que voy a compartir con ustedes, que propone sanar la herida con la madre y ser madre de nosotras mismas. Así que vamos a leer ahí este fragmentito. Podemos convertirnos en la madre que siempre queríamos, hacia nosotras mismas. De esta manera somos capaces de aceptar las limitaciones de nuestra madre externa, porque nuestra madre interna se convierte en la madre primaria con la que podemos contar, de formas en que quizás nunca hemos podido contar con nuestra madre externa. Una vez hemos atravesado el duelo por nosotras mismas, entonces podemos comenzar el duelo por nuestras madres y por todas las mujeres. El duelo nos repone y nos fortalece. Como mujeres, podemos sanar y darnos lo que nuestras madres no nos pudieron dar. Podemos convertirnos en nuestra propia fuente. El dolor corporal del colectivo femenino es sanado una a una. Y a medida que el dolor corporal femenino se cura, lo mismo ocurre con el dolor de la comunidad humana. Nuestra propia sanación no es solo un regalo para nosotras mismas. También lo es para el mundo. Era un texto breve, cortito, pero que me pareció atinado para esto que veníamos hablando, ¿no? Y un poco también lo que decía Jung de, bueno, hacer conscientes las sombras, pero también, si bien es necesario en algún momento del proceso, ahí en algún punto buscar responsabilidades, ¿no? De por qué lo que sucedió, de lo que, de la carencia o de lo que sea, ¿no? Pero me pareció súper positivo esto de poder convertirnos en madres de nosotras mismas, también para los hombres poder apelar a ese aspecto nutricio, ese aspecto contenedor, lo bien que nos haría todos como sociedad, ¿no? Poder ir sanando estas heridas en algún punto que tienen que ver con la energía de lo materno, y reivindicar un poco las cuestiones más luminosas en el camino de conciencia que tiene que ver con poder habitar un planeta, ya yéndonos a lugares más amplios, poder habitar un planeta, cuidarlo y sentirnos habitantes hermanados, ¿no? De este planeta Tierra, salir un poco del clan, del pequeño lugar de pertenencia, del partido de fútbol, del partido político, y tomar conciencia de que somos habitantes de la Tierra y que la Tierra es la forma que nos contiene, así como decíamos al iniciar este programa, y cuidar de ella, ¿no? Entonces, apelar un poco a este principio de lo materno para nosotros mismos en lo individual, pero luego extrapolarlo a todo lo viviente. Bueno, una tareita difícil ahí para el hogar. Así que estamos ya terminando el programa. Nos vamos a ir con una canción de Chambao, que, bueno, va perfecto para esto que venimos hablando. Es una canción del último disco. Se llama En la Raíz. Así que les agradezco por habernos acompañado en este programa de hoy, de Viaje a la Luna. Les recuerdo de nuevo para encontrarnos allí en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio. Pueden compartir en sus muros, pueden poner me gusta, pueden realizar sugerencias y también encontrar programas anteriores. Nosotros muy felices de estar acá al aire. Repito que estamos con Ayelen Beluati como operadora, Julia Cabrolía quien les habla y los acompaña en estos 12 programas, así que nos encontramos el próximo lunes de 19 a 20 horas aquí en Radio Cultura 99.5. Que tengan una hermosa semana y los dejamos con Chambao y su tema En la Raíz. En la raíz encuentro el amor, en la raíz y en el tallo. En la raíz encuentro el amor, y en la raíz y en el tallo. En mi sentir encuentro el sentido, en el sentir y en los sentidos. En mi sentir encuentro el sentido, y en el sentir y en los sentidos. Tuesday goes.